¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. Run, run. ¡Qué elegancia! Especie de vehículo, Patecus. Sí, exacto. Fue tributo a la moto que estaba pasando aquí afuera. A la moto que pasó, eso creí. Entonces, dijimos, bueno, pues qué mejor tributo para arrancar este nuevo episodio. Con las mejores vibras. Antes que nada, Gats, feliz año. Feliz año, gente. Feliz. Nos ausentamos, afortunadamente, en Día es febrero. De Reyes. Y no es del 2026. No, todo en orden. Hasta ahorita todo. Perdonen por el hiatus involuntario. Sí, amigos, han pasado muchas cosas, algunas desgracias, a otras pues también muy muy buenas, hay que decirlo. Sí, los descansos son merecidos, digo, nosotros nos pasamos de descanso muchas veces, pero esta temporada ha sido la más descansada. Sí, pero prometemos que ahorita ya vamos a volver como a recuperar esa velocidad, esa energía, pues, ese amplitud. Así como prometer, yo prefiero no prometer. Porque de buenas a primeras, Internet Archive vuelve a decir, otra vez me voy. Creo que spoileaste el episodio. Es que fue una gran casualidad. Nadie se había dado cuenta hasta que lo mencionaste. Ah, perdón, sí es cierto. Es que en el título parece censurado. Y ya se destapa cuando escuchan el nombre. Sí, Gabs, muy mal, muy mal. Claramente cada vez que grabamos está spoileado en el título. Sí. Pero, no, pero aquí, nosotros mantenemos el misticismo. Sí. Pero bueno, ya que estamos aquí y ya perdimos parte de la magia. Déjenme decirles, bienvenidos a Qué Elegancia, la de Francia, programa número 208. Esto quiere decir que es el programa número 12 de la octava temporada. Ah, bien. Que veas. Ya voy ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te lo puedo decir? No sé, ¿de navegando, surfeando a través de las olas del ciberespacio para poder darles esta información grata. Que bueno, ahora ya no sé qué decir porque me acabas de pelear. Vamos a hacer de cuenta que esto no pasó. Bienvenidos a su programa. Ya, basta. Otra moto no. No. ¿Qué digo? ¿Qué pasa ahorita, no? O el de los tamales, rancheros, calientitos. Oye, bueno, aquí no pasa ese, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No sé. No. Es que en CDMX pasa uno que se lee, ¡ay, tamales, oaxaqueños, calientitos! Pero porque también pasa alguien de los tamales, pero dice otras cosas. Dice, ¿tamales? ¡Ay, tamales! De la zona. Así es. Bien cuidaditos. De chile, de mole, de rajas y oaxaqueño. Sí, señores. Y la rola. Amigos, ¿y ustedes pueden escuchar? ¿Cómo anuncian los tamales allá? Qué interesante. Oye, sí. Ojalá nos lo comentaran. Háganlo ahí en el espacio de ¿cómo se llama? De Spotify. De MySpace. En el espacio de Spotify lo pueden hacer en los comentarios de YouTube. Ya los vamos a leer, amigos. Ya se los prometemos. Ya sabes que llevamos un buen rato así. Háganos caso. Háganos paro. Y caso también, porque puede que le hayan rubinado, ¿no? Lo que les importa es el tema. Pero no, ahí manden sus comentarios, vamos a estarlos leyendo. Eso sí, una disculpa a aquella persona que no le apareció el podcast y le pareció una porquería. No se preocupen, nosotros también pensamos lo mismo. Es más, nos preguntamos por qué, cómo es que pudiste aguantar 10 minutos al escuchar el podcast, ¿no? Yo editándolo no aguanto ni 3. Ay, tengo, que bonito, ChatGPT, tengo que pedirle a ChatGPT que lo pueda, que lo termine de editar. Por puro comando, oye, no. O sea, yo no entiendo cómo es que la gente que nos puede estar ahí, escuchando, soportando, andate, boludo, para allá. Como una hora, casi una hora. Sí, menos. Es que tenemos que dejar espacio porque los comerciales, ya sabes, si lo quieren poner en radio, tiene que ver comerciales, publicidad, amigos. Porque no, eso vivimos. No comemos del aire. Bueno, sí, no bueno, comíamos del aire. Vivimos el aire. Yo comía del aire, amigos. Okay. Pero ya no, entonces. Eso es grave. Sí, sí, pero bueno, ya comemos el podcast. Sí. Pero bueno, amigos, el día de hoy, después de tanto algarabía y de prácticamente menos de 5 minutos estando platicando, vamos a hablar de un sitio web que entra al muro de la fama del lo poderoso que es este sitio, lo trascendental, hay que decirlo. Ay, y todo lo que ha hecho, porque no solamente se encarga de recopilar información, sino también de llevarnos al pasado, sino también de almacenar recuerdos, de almacenar historia, el conocimiento, y desde luego alguna que otras cosas piratas, ¿no? almacenar el disco del Dr. Simi, por ejemplo, no lo voy a decir. Es muy importante. Sí, desde luego. Alojar este bonito podcast. Seguramente les contaremos más detalles de esto. Pero la idea es que este sitio nació por la necesidad de compartir la información a todo bonito. El mundo 3.0 actualmente o 4.0, no sé qué estamos, en qué red, la verdad ya no nos importa, solamente queremos que no desaparezca TikTok en Estados Unidos. Por cierto, saludos a Donald Trump, que acaba ya de tomar el puesto. Y que obviamente va a estar escuchando, ¿no? Sí, desde luego, ahorita estaba platicando con Mr. Beast junto con Elon Musk. A ver quién compra más. Exactamente, seguramente Mr. Beast, porque va a meter los sobornos, ya sabes que es muy famoso para este tipo de cosas. O haga un reto, ¿no? Tal vez un volado o algo por el estilo. Ya lo veremos en el próximo video de Mr. Beast. No es pagado. Sí, ojalá. Sí, podríamos hablar de los deliciosos Feastables que vienen en 4 sabores diferentes. Pero no nos pagan, amigos. No podemos hacer eso. Ojalá. Ya fue comercial gratis. Sí. Ya sé. Porque cada vez que lo mencionamos, él gana $1. Yo se lo voy a promocionar su gran juego de Beast Games. Ándale, los juegos de calamar versión soft. ¿Verdad? Sí, totalmente. Pero es más porque es más psicológico, o sea, tal vez no los matan. No, pero sí es como una tortura psicológica. Es igual que el juego de calamar, el desafío, no sé si lo llegaste a ver. Ah, no. Que es el juego de calamar, pero llevado con participantes. Ajá. La primera parte es mucha gente se lo cree, sí, luz verde, luz roja, la galleta y la chingada. Pero cuando llegan al tercer juego les cambian todos, exceptando uno, ¿no? Ajá. No lo voy a decir cuál, pero les cambian todos los juegos y la gran mayoría son psicológicos. Ay, wow. Entonces, mucha gente llorando, poniéndose en contra, o haciendo complot. Creo que hasta lo demandaron o intentaron demandar porque sufrieron mucho, ya sabes. Mijo, firmaste gringos. El contrato antes de entrar. Pues sí, obviamente. O sea, te pasas. Pero bueno, no vamos a hablar del señor Mr. Beast, no vamos a hablar de Elon Musk. Exacto. Vamos a remontarnos a otros centuriones antes, ¿no? Exactamente, que también pueden encontrar información en este sitio. Siglo XX, claro, siglo sí, rumbo al 21, hay que decirlo, sí, porque esta página es noventera, pero digamos que fue la necesidad de compartir información, conocimiento. Exacto. Y desde luego información multimedia muy valiosa que muchas veces no podemos encontrar en cualquier sitio de internet. Y de forma gratuita. Y gratuita, y este sitio lo ha logrado, lo ha podido, ¿cómo se mantener. Llama? Mantener, condensar, hay que decirlo. Ah, sí. Y desde luego, pues ha tenido su gloria y desde luego ha tenido su deceso, pero también ha tenido su redención. Ah, o su bonito. ¿Cómo se llama? Su retorno, su regreso. Del rey. Exactamente. ¿Por esto viste Mufasa? Sí. ¿Qué tal está? Me agradó. Yo no se me antoja verla. Sí, está mejor que la 1 de live action. Bueno, es que la 1 era el refrito, sí, ¿no? Pero es como una historia original bonita. Ya, ay, perdón. Ay, ya no te pisé y ahora te pegué. Es que hace rato estamos grabando en un búnker, amigo. Estamos básicamente muy casi juntitos. Entonces ya la pisé, mañana pone, otra ya le pisé la rodilla, ya despone. Entonces. Despongo. Pero justamente vamos a hablar de un tema nada spoileado. Yo te iba a decir que yo yo prefiero ver, yo vi Sonic 3 y sí me gustó. Ah, no he visto. Está chida. Y ¿en serio? Sí, me gustó. No espero nada de Sonic. Yo fíjate que yo no esperaba nada y sí. Wow. O sea, es una buena película palomera, debo decirlo. Ah, bueno. O sea, digamos que... Como la de Juanpa Zurita. No sé, no la he visto. También es una buena película palomera. No, es que esta por lo menos va, sigue la historia de Sonic. Pero bueno, no vamos a hablar de eso justamente, ya, basta. Hemos divagado como... Es un podcast misceláneo. Es un mini nada entre qué elegancia. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Internet Archive. Internet Archive. O como le decimos aquí, Internet Archive. O Archive. ¿Por qué le dicen Archive? No, no, no entiendo esa madre. Es que... Porque la E no suena. Ay, como Norchata, ¿no? Que la H es muda. Horcata. Horcata. Pero bueno, GAFS, PhD en... ¿cómo sería? Internet Archivismo. Archivismo. Oh, Internet Archivismo. Ajá, Archivismo. Archivista activa. No, eso suena feo. No, no, no, pero bueno. Bueno, ¿qué le sabe a Internet? ¿Qué le sabe a los archivos de las páginas? Cuéntenos, ¿qué es el Internet Archive? Internet ICAP, o como su nombre lo dice, archivo de Internet. Pues, como ya sabemos, es una biblioteca digital estadounidense, por el que tenía duda y se sorprendió muchísimo. Así es. Para saber de dónde viene. ¿Qué tal si los italianos querían ponerle archive? No, no. Es que... Archivi. Archibaldo, Margarete, Dominic de Coco. Amo nuestro italiano. Ya sé. Falso italiano. Falso italiano, que la Margarete, el español ravioli. Y cantadito, ¿no? Todo cantadito. Lasaña. Sí, ya. Garfield. Garfield. Pues ya tenemos un podcast de Garfield, ¿vale? Tenemos dos. Un tenemos un podcast de Garfield. Okay, okay. Oye, es lo malo de, ¿no? Es que ya son 207, gente. 200. Sí, amigos, es un número interesante. O sea, digo, llevamos 11, pero 207. O sea, me gusta más cuando soy como en centenos. Pero bueno, te comento que esta biblioteca digital, claramente, ajá, sin fines de lucro. Sí, claro, como no, como debe ser. Fue fundada en el 96, por eso entra mucho en el Vaporwave. Sin ser old Vaporwave. No, no, no, todavía no, no, todavía pero no. Sí, o sea, sí, sí, pero no. Ya, para que me entiendan, ¿no? Fundada por nuestro querido amigo personal, que nos ha invitado a la fiesta de todos sus hijos. Así es. Brewster Lurton Cale. Así es, o sea, conocido como Brewster Cale. Exactamente. ¿Quién es este vato? Dirán, bueno, pues es un ingeniero informático que activista. Es básicamente, bueno, un activista de internet, defensor al acceso de la universal al conocimiento. Imagínate. Y a la biblioteca digital. Se me hace que era compa de los de Wikipedia. Dijeron, ¿sabes qué? Aquí agarramos nosotros. Entre el Wikipedia y el que acabamos de hablar, Winsip, ¿no? ¿O cuál era? El que también era un activista. ¿Julian Assange? No. No, pero también, también. Pero lo acabamos de hacer esta temporada y así me olvidó. Ah, ya ni me digas. Blogs, no, el de Blogs, no. ¿El de WordPress? ¿El de WordPress? ¿O el de WinRAR? Es que creo que WinRAR. Bueno, uno de esos. Ahí investiguenlo. Hemos hecho mucho activismo esta temporada. Ahí chequen los podcasts, ¿no? Digo, ya todos lo quieren en bandeja de plata. ¿De pasa la banda? Para gustarle. El empresario, sí. El activista de los derechos de las gallinas. Un poco perico, ¿ah? Pero. De las aves. Pero usted entendió, ¿no? Usted entendió la referencia, ya sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, este batillo, que tú lo ves en foto, no das ni un peso, hasta te ve feliz, contento. O sea, se nota que es un nerd. Ya 64 años tiene el vato, estudió ahí en el tecnológico de Massachusetts, no en el de Monterrey, ni aquí el de Jalapa, no, no, no, o sea, sí tenía varo, para que veas, ¿no? Y pues el vato, pues prácticamente un día dijo, ¿sabes qué? Quiero guardar cosas en la nube, pero se dio cuenta que GoDaddy.com... harto del monopolismo del internet. Se dio cuenta que GoDaddy.com cobraba mucho sus dominios, ¿no? Dije, no, manche, ¿cómo que 500 pesos al mes por una página.com? No, no, no, eso es una porquería. ¿Y cómo que no puedo subir lo que yo quiera? ¿Qué es esto de copyright? Odio el copyright. Yo quiero esparcir el conocimiento del cosmos a todas las personas que accedan a mi página y tener una red de usuarios que la vayan alimentando, ¿no? Él por pensaba, siempre. ¿No? Sí, seguramente se lo estaba imaginando en su cabeza y en su servilleta y empezó a dibujar ahí los... En su cochera, obviamente, también. Ah, claro, porque todas las empresas buenas son... Amazon, cochera. Google, cochera. YouTube, cochera. Apple, cochera, ¿no? Bueno, pero, lo de Amazon fue falso, pero, o sea, él como que quiso bueno, entrar en ese mundo. Cochera, ¿cómo se llama? Con green screen. Porque era efecto especial, ¿no? Pero también cochera. Bueno, era una cochera premium, ¿no? Cochera premium. SpaceX, era una cochera. Ay, también. Cochera. ¿No? Cualquier cosa que hagan en Elon Musk, sí, en si una no cochera. Si no hemos logrado grandes cosas, ¿por qué no tenemos cochera? Bueno, este vato tenía esa visión, ¿no? Tenía un sueño. I have a dream. Wow, el verdadero, el muy real, la I have a dream. Exacto. Entonces, comenzó a trabajar con este sitio en el 90 y... ¿Qué dijimos? ¿Seis? En 96. Yo tenía... ¿Qué tenía? Cuatro, cinco tres, años. ¿Cinco? 5 años, imagínate. Yo no más tres. ¿Tú tenías tres? Y estaba en pañales, imagínate. Y eso era una idea así. Bueno, pero ¿cuál es la idea realmente, no? Pues lo que permite esta página es, pues, al público básicamente subir material digital de sus datos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que tú tengas en una computadora que tú quieres compartir, pues ya lo subes, ¿no? Y se van rastreando o se van recopilando a través de sus rastreadores web y pues tienen diferentes casas, ¿no? Pero su mayor fuerte es el sitio Wayback Machine. ¿En qué consiste Wayback Machine? Sí, o sea, suena como algo de la máquina del tiempo. En efecto, es una máquina del tiempo. ¿Pero en qué consiste? Supongamos que ustedes van a queelegancialadefrancia.com. Ah, pero dices, sí, está muy horrible, como siempre. Pero yo quiero verla cuando era más horrible todavía. Quiero entrar cuando lo hacían en el 2011. ¿Cuándo iniciamos? 16. ¿Hace 8 años? 16. Pero no, teníamos otro dominio. Estamos buscando uno más nuevo. 2020, ni tú ni yo. O sea, unos añitos antes. De 2020, quiero ver cómo era la página, que nada más tenía una estación de radio ahí, que nadie pelaba, y los podcasts, ¿no? Entonces tú entras a archive.org y lo primero que te aparece en la parte de arriba es el Wayback Machine, que es un lugar donde tú pones la URL, pones que elegancia la de francia.com, por cierto, vayan a que elegancia la de francia.com, muchas gracias. Bien. Y le das enter. Entonces cuando das enter, pues tarda un poquito en cargar, porque ya sabes, independiente, ¿no? No, claro. no dependemos de Amazon y su cochera. No, aquí es India, amigos. Entonces, ¿qué va pasando? Te va a mostrar una línea del tiempo en el cual está guardado por caché o por todo la página, todos los elementos sabidos y por ver que estaban en ese momento, ¿no? Entonces, lo bonito es de que dependiendo cómo se haya sido capturado es que tanto vaya guardando. De vez en cuando se le ocurre hacerlo de manera, ¿cómo te lo puedo decir? ¿Medio indie? No sé. Pero el caso es de que tiene como por la captura que más haya guardado, me imagino es la que más cosas tiene, ¿no? Depende del almacenamiento. Y tú puedes seleccionar la que quieres ver. Exactamente. Y el día, por ejemplo, yo quiero ver cómo se veía qué elegancia la de Francia en el 2020, en abril 15. Y si aparece ahí y le das tic, ahí te manda, entonces te manda el pasado, en la parte de arriba te dice, bueno, pues así funciona este pedo y ya todo este show, y ya te va y te manda a la página la copia de lo cómo era visualizado en ese momento, ¿no? La ventaja que tiene archive.org, y no es comercial y no se lo estamos vendiendo porque esto es gratis, claro. Es de que si tú, por ejemplo, alguna vez si llegaste a diseñar con Flash, que era muy común, sobre todo en la época de los 90, principios de los 2000. Maestros de Flash. Ya caí. Es amante de Flash. No. O sea, hay dos cosas que odio. Flash. Y Adobe Flash. Es que antes era de Macromedia. Ah, cierto. Acuérdate, ahí está el podcast. Vayan a verlo, ¿no? Tenemos un podcast. Bueno, Flash. Vayan a verlo y escucharlo, porque estamos en YouTube. Bueno, entonces, lo que hace Archive es de que si tienes cosas con Flash, tiene un emulador para que puedas correr los Flash de ese momento. Y si yo tengo un archivo que está en Flash y lo subo, o sea, ahí sí podría correrse normal, ¿bien? Sí, porque tiene el emulador. ¡Ah, qué genial! Es que no solamente es eso, Gabs. Te voy a dar los beneficios que tiene Archive. No, amigos, no. Que estamos vendiendo lo no vendible. Así es, porque es gratis, amigos. Sexy. Ya sé, es como la Wikipedia, que también tenemos podcasts de los Wikipedia. Bueno, ¿qué más tiene? Bueno, como bien lo habíamos mencionado, tiene una biblioteca enorme de cosas, ¿no? Una de ellas, creo que vamos a iniciar con algo tranquilito, que son los libros, ¿no? Tenemos libros de todo y tenemos documentos de todo. Que si tienes la revista de PC Total del mayo de 97 en PDF, ahí van a encontrarlo, ¿no? Y si tiene con su... Y si esta... ¿Te acuerdas de estas revistas que tenían con un disco incluido? Que tenía como los demos y todo eso. También vienen los demos si es necesario para que tú lo puedas correr. O sea, te ponen la imagen ISO, te ponen pues prácticamente todo lo que hay ahí. Es muy, muy bonito esa parte, ¿no? Está como por secciones, podría decir, ¿no? Ajá, tiene muchas secciones, ¿no? Vamos a platicar algunas de ellas, que es lo interesante, ¿no? En libros, por ejemplo, tenemos... La de libros, te digo, es una biblioteca extensa que se compone tanto de clásicos como de algunos nuevos, pero la idea es de que estén preservados y que estén a consulta, ¿no? Aquí la polémica surge porque es gratuita la descarga. Por el copyright, exactamente. Entonces mucha banda está diciendo, no, pues es que mis derechos de autor y que mis regalías, que la chingada. Pero es justo, creo, lo que este gran visionario activista del internet intentaba hacer, ¿no? Pues sí. Como, o sea, simplemente que... Democratizar la información. Democratizar la información y el internet como tal, ¿no? Sí, nada más que el problema es justamente toda esta cuestión legal, ¿no? Y yo creo que todo fue culpa de Lars Ulrich y su maldito Metallica con Napster. Ya ves que empezaron a prohibir las descargas ilegales y que todo eso. Yo siento que a partir de ese fue como que... Es que sí, es una parte. Es un gran debate. Así como, ¿qué pesa más? Cuando hablemos de Napster, no tenemos podcast de Napster, ¿verdad? No. Si tenemos Ares, ¿por qué hablamos de Napster? Maldita sea, ese está muy importante y ese es más importante y tiene mucho más. Vaporwave. Sí, porque no tenía nada de. Todo culero ahí, como. No tenía, pero gracias, porque manejaba las. Gracias, pero no gracias. Bueno, estábamos hablando de la. No estamos hablando de Napster como tal, pero. Ajá. Dime. No, voy yo. Perdón. Se me olvida. No, estabas hablando de los libros, ¿no? Entonces, los puedes descargar. Hay de varias versiones, ¿no? Hay unos que los transcriben tal cual. Hay otros que, como lo hace la misma Archive, los digitalizan. Ellos mismos, bueno, Archive está instalado en una universidad, hay que decirlo, ¿no? Sí, eso es súper interesante. Y que tiene todo un... como, digamos, equipo de trabajo digitalizando los archivos. Sí, bueno, no, en una universidad, no, en una biblioteca, ¿no? Está en una biblioteca. Es una sede muy curiosa. Es rara, ¿no? Sí, como que... Antes tuvo una del 96 al 2009. Ajá. En el Presidio Real de San Francisco, que antes era una base militar. Así es, ahí es donde operaban los ovnis. Exacto. Y ahora está en un lugar que está muy curioso porque no sé si es parte de su logo o luego fue amoldado a ello. Sí. Pero está en la antigua sede de la Cuarta Iglesia de Cristo Científica en Estados Unidos. Oh, suena es que como muy iluminante. Como la Iglesia ¿no de los Santos de los Últimos Días, suena eso. Pero no, amigos, no tiene nada que ver, tranquilos, todo está en orden. Ok, pero sí, el eso caso digo, es que ¿no? Es interesante. Ajá, y entonces estamos hablando de las secciones. Aparte de, tiene la sección de los textos o de los libros. Ajá. Tiene una, es que son varias. De fundaciones culturales. Sí, además, vamos a hacer el ejercicio de abrir archive.org. Wow. Porque no hemos hecho ningún ejercicio y la verdad. Tienen 33 centros de escaneado en 5 países, digitalizando alrededor de 1,000 libros al día. Sí, de hecho, si ustedes entran a la página de X, incluso pueden ver cómo lo hacen, ¿no? Tienen una especie de prensa, va subiendo como todo este. ¿Cómo se llama? Poniendo ahí, presando los libros. Los escanea. Ya vi el comentario de Luis, ya lo vi, ya lo vi. Sí, recuerde que como comunicólogos. Bueno, a lo un que... Un apachurrador, hay que decirlo para castrar. El apachurrador, es que realmente es como unas dos ventanitas que están unidas y cuando esos vidrios bajan, escanean. Ah. Entonces lo hacen de una manera muy rápida y así para que, por ejemplo, si ves que hay libros que tienen pues sí, 20,000 páginas y lo compran los doctores y la chingada, entonces eso lo hacen más rápido. 4 millones de libros nada más hasta el 2013. Así es, y ahí pobremente, lo equivalente en documentos serían como a 42... Sí, 42 millones. Wow. 42 millones, de acuerdo a lo que nos arroja aquí la página, ¿no? Entre y 7 web solamente son nada más y nada menos y nada más que 916 billones de sitios registrados, ¿no? Entre ellos que elegancia la de francia.com, por cierto, pueden checarlo. Pero no solamente se limitan a los libros y tampoco se limitan a las páginas web, también a los videos, a los vídeos, diría. Image. Así es. pero en el video también encuentras cosas bien chidas, ¿no? Una de las cosas, cuando tú entras luego ahí a la página de Internet Archive, es TV News y Understanding 9/11, ¿no? Ellos hicieron la cobertura completa de todo lo que pasó en el 9-11, que hemos hecho tantos chistes y todo el show. Pero incluso tienen ahí fragmentos de todos los lugares del mundo. O sea, por ejemplo, ¿qué estaba pasando en Tokio el 9-11, cuando ocurrió el 9-11, y cómo recibieron la noticia, ¿no? O en México, ¿cómo fue llevado a cabo la cobertura? En este caso, hay archivos de TV Azteca, que es la televisora que nos compete a nosotros, donde está Javier Alatorre anunciando todo el relajito que se armó con las Torres Gemelas, ¿no? Esto lo mencionan acá, y con una puntualidad y con una, no sé si veracidad, pero por lo menos objetividad, con los archivos que han estado encontrando, ¿no? ¿Que no crees que es como una especie de línea del tiempo, como de, justo como una especie de máquina para viajar en el tiempo, como un registro, lo que sería antes en piedra, cavernícolamente, Homo sapiens apenas, y ahora como con el internet y internet de las cosas y toda la información, es como una recopilación de la información de la humanidad a lo largo de la historia? Es que esa es la idea, o sea, está súper loquísimo. Esa es realmente la idea, porque de repente hay páginas que uno ya ni se acuerda que existían. Y gracias a ahí está el cartoon. ¿Cuál cartoon? No, ¿Cartoon Network? O sea, ¿podrías encontrarla? Podríamos buscar Cartoon Network, que antes era CartoonNetworkLA.com. Y posiblemente lo podíamos encontrar en su modo vintage. Por cierto, tenemos un podcast de Cartoon Network. Pero a lo que vamos, amigos, es que ellos sí se encargan no solamente de recibir la información, sino también de curarla, ¿no? Pero imagínense, ¿qué puedes encontrar solamente en la sección de videos? Puedes encontrar clips de la NASA, cuestiones democráticas, puedes encontrar música, desde luego, puedes encontrar cuestiones de tecnología, filmes o películas efímeras, incluso películas en sí, cosas de televisión, de videojuegos, de blogs, solamente en el apartado de video, solamente videos en eso de social media. Así es, de todo, 2.8 petabytes nada más de puro video, y se siguen sumando, amigos. Es lo más importante y es lo más bello de este servicio. Petabytes serían como 5,000. Un peta, un tera. Exa, 5,000. Peta. O sea, exabytes, petabytes, ¿no? Le seguiría. O sigue el peta y luego exa, ¿no? No, es exa, ¿no? Exa es de 6. Exa es una estación de radio muy buena. No, es un chiste de tío. No, amigos, ¿qué te iba a decir? Pues es un montón de información. O sea, es un chingo. Pocas palabras. Aproximadamente, ¿no? Un chingo. Así es. Aquí dimos la información en chingo y los montones y nos funciona. Y yo no sé si les fue mucho la chinga. No es cierto, amigos. No. Bueno, eso es en video, pero ahora les voy a decir algunas cosillas secretas y turbias. Lo importante que viene acá es la parte de audio, porque también no solamente se limitan a cuestiones de video. Recuerden que multimedia va relacionado a todo tipo de de multimedia, ¿no? Pues así lo decía, multimedia. ¿De múltiples medios. Multimedia. Pero me llama mucho la atención porque en Internet Archive te ofrecen dos cosas de entrada, son las más fuertes, ¿no? Que es el Live Music Archive, o sea, conciertos en vivo de bandas tanto independientes eso como no lo consagradas. Sabía. ¿En vivo aquí? O sea, en vivo, no, me refiero a en vivo que... Ah, que grabados, por ejemplo, en vivo. O sea, por ejemplo, yo voy a un concierto de los Smashing Pumpkins, ¿no? Y de repente grabo con con mi grabadora y lo subo como bootleg, ¿no? Entonces, increíble. Hay muchos bootlegs y algunos oficiales. Por ejemplo, Machine Pumpkins está ahí registrado, que sí, en efecto, están ahí sus canciones y todo ese show. Y digo, muchas bandas independientes que quieren subir ahí su material, sobre todo para compartir cuestiones en vivo, ¿no? Que eso es lo bonito y lo interesante. Y volvemos a lo mismo, gratis. Exacto. Entonces, creo que ahí entra el debate. Ajá. Porque, eres un músico independiente, apenas emergiendo, das a conocer tu música y tienes esta oportunidad de alojarlo. Así es. Y por otro lado, eres un músico encumbrado en donde no quieres que tu música pase sin que te paguen por los clics reproducidos. Sí, pero hoy en día todo el mundo sabe que ya no ganas por música, ganas por presentación, la verdad. Digo, sí ganas una parte, ya no, pero ya no es como antes. Ajá, es que antes, por ejemplo, antes eran discos vendidos. Ah, pero y ahora ya no puedes hacer eso. Ya, o sea, son descargas o views, streams, exactamente, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo muy debatible, hay que decirlo, ¿no? Ajá. Antes, como bien lo mencionabas, teníamos el CD. Y el CD no era así de que un lujo de colección, no, era el que tenías para escuchar música y no había otro, ¿no? Y si eras más jodido en el cassette, ¿no? Pero antes no, antes no eran como, como artículos. Eso fue después, pero sigue siendo disco, ¿no? Ya después, conforme iba teniendo varo la banda, o como o conforme se fue democratizando los dispositivos de almacenamiento, ya era. Sí, sí, porque luego decía, ay, qué clase es esta. No, amigo, yo también fui pobre. Yo también mendigué con MP3 piratas. No se crean, amigo. O sea, ya no está grande ya. No, pero lo que iba es de que era el medio que estaba en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, volvemos a lo mismo de que mencioné el ejemplo de Metallica, pues que llega a internet y no saben qué hacer, ¿no? No saben cómo regularlo. Exacto. Como muchas cosas hoy en día, ¿no? Pero gracias a Taylor Swift. ¡Viva Taylor Swift! Aunque yo prefiero a Corey Taylor de Slipknot. Okay. No, pero bueno, yo creo que fue uno de los músicos, artistas que pudieron enfrentarse a la industria del streaming, decir un alto y decir... Tienen que respetar o tenemos que tener un trato justo. ¿Estás hablando de Taylor Swift? Sí. Bueno, aunque también Taylor Swift luego se pasa de lanza, ¿eh? Porque de repente, ahorita, paréntesis, corchea, estamos fuera de show, pero hay que mencionarlo. Esta morra sacó su último disco, el creo que de los Poetas Muertos, algo así se llama. Club de los Poetas Muertos, y sacó N número de versiones, que la versión que no sé qué, que la versión que se le pica la espalda, que la versión de foto frontal. No, entonces ya eso, nos estamos metiendo con un terreno Swiftie muy impresionante. No, pero a lo que voy es que está sobre saturando su propio mercado, ¿no? Entonces también la banda también ya se cansa, y por ende también las Swifties, que son muy inteligentes, obviamente van y compran el material y le siguen subiendo en el top 1. Pero bueno, no, aquí no importa si te gusta Taylor Swift o no. Aquí lo que importa es la cuestión de todo lo que tiene que ver con el multimedia y cómo es de que ha estado evolucionando a tal grado de que ya es totalmente gratis. O no gratis, pero sí asequible para todos, ¿no? Y eso es lo que demuestra Archive. Archive a tal grado de que no solamente tiene audio, ¿no? Si tú tienes un disco de 78 revoluciones de los viejitos, así que suena... Hay capturas de esos discos, ¿no? Wow, hay gente que ripea, hay gente que pone todo, música, cuestiones de espiritualidad, de religión, ¿cómo se llama? Grabaciones de radio. Oh, wow. Grabaciones de radio es lo que te iba a decir. O sea, tiene Radio Jaguar. Oye, tengo que ir a Radio Jaguar, sacar los discos duros y meterlos al archive, ¿eh? Sí. Porque conociendo a la banda. No, ya sé. Yo creo que ya se fue, ¿no? No, yo creo que no. Tengo que hablar con el Gaona. Espero que lo haya guardado, cabrón, porque si no, si tuve parte. No, no sé. Pero lo más importante para nosotros es que tiene la sección de podcast. Sí, esperaba que llegáramos a ese punto. ¿Por qué podcast? Bueno, porque hay gente que no cuenta como nosotros, que no cuenta con el activo para estar manteniendo un servidor de podcast. Es muy caro, amigos. Y además, conforme más van subiendo los episodios, más se gasta almacenamiento. Espacio, ¿no? Sí. Y porque tampoco lo subimos en una compresión. Ah, exacto. No es iVoox que lo suben a 45 kilobits por segundo. No, aquí tenemos la estética del y lo subimos a 128, ¿no? Si fuéramos fresas, tal vez a 192, ¿no? Si somos como que muy guaos, 320. Si nos queremos mamadores, lo subimos en FLAC, ¿no? Y si somos ultra mamadores, subimos los archivos en crudo, ¿no? Y si somos así como Collector's Edition, pues tenemos hasta los crudos en PUI. Pero no es el caso, ¿no? Nosotros agarramos este servidor nosotros porque era el que tenía más prestaciones. Número uno, ¿qué tenía? Links directo. Prestaciones de ley. Links directo, claro, seguro, aguinaldo. Bono de productividad. Exactamente, sindicato. Desde luego. Ahí fue donde nace el sindicato. Sí, así es, amigos. Fue por Archive, no lo teníamos en temporadas pasadas. Pero bueno, es el precio que teníamos que pagar después de todo. No todo es gratis. No, nada es gratis en la vida, exactamente. Yo estoy concuerdo con ello. Pero no, a lo que voy es de que... ¿qué iba a decir? Las prestaciones. Las prestaciones. Tiene links directos. O sea, nada de que links dinámicos, de que te lo cambio y que luego ya no existe, que si no, son links directos, sabes perfectamente que ese es el episodio y lo puedes subir, ¿no? Y la verdad es que es muy rápido, como servidor independiente es demasiado rápido, te carga bien rápido las imágenes, bueno, en este caso los podcasts, los puedes descargar directamente. Es más, si tú eres muy flojo y quieres descargar toda la temporada completa, vete a archive.org y hay una opción, eso está muy chido, eso es en cualquiera de los aditamentos que tiene, tanto en video como en foto, lo que sea, y si es un compilado, agarra la opción de descargar el archivo, todos los archivos en un zip. Entonces te agarra todo. Entonces te agarra todos los archivitos y te los pone en un solo, ¿cómo se llama? Los archivos por temporada. O por todo. No, todo, así, todo, todo, todo. No, sí, porque no Archive... digas eso, porque entonces sí van a usar nuestra voz para inteligencia artificial. Ya sé. Ay, pues te toman. Eso se descarga gratis, amigos. Como si no lo descargan gratis en iTunes o en Spotify. Esto ya es gratis. Tal vez no, tal vez no sabían que podían tener el zip completo. Se fue. De todas maneras se la van a pelar porque va siempre a haber episodios nuevos. Tienen que seguir uno por uno. Así que eso no me preocupa. Y tampoco me preocupa que me clonen las voces porque tenemos fondo musical. Entonces va a ser más difícil que la limpie. ¡Les va a costar trabajo, amigos! Nada es gratis en la vida. Ya pensamos en todo. Claro, mijos, camuflaje, caray, camuflaje. Pero bueno, entonces esa fue la de las tantas cosas que tiene Archive. Podemos hablar que tiene banco de imágenes, podemos hablar que tiene software, videojuegos tiene. Tiene videojuegos y vintage. Por ejemplo, eso es muy bonito, pero no sé si qué tan legal sea si los menciono, pero tienen toda la colección. No escuches YouTube. No digan nada, pero tienen toda la colección de juegos de PlayStation 1, tanto japoneses como de Estados Unidos. ¿Qué? O sea, es pero una locura. Los ISO, o sea, las imágenes ISO, wow, para que tú las puedes después cargar en un emulador, ajá, que no vamos a decir dónde está, pero o quemar directamente para que lo pongas en tu PlayStation chipeado. ¡Qué bonito! Entonces, imagínate tener más de, ¿qué te gusta? 100 gigabytes, eso es un decir, no, de todos los videojuegos que ha habido, solamente de PlayStation, que se registraron más de 1,000 copias, ¿no? Pues jugar Pepsi Man, desde luego. Hacemos un episodio de Pepsi Man. Exactamente, y un gameplay, ¿no? Que no hemos subido el podcast al canal oficial. Ya, hay que resubirlos al YouTube. A YouTube, pero bueno, sí, ya están en YouTube, pero están en mi canal. Sí, no en el oficial de que Legacy. Entonces, creo que de Navidad te lo vamos a poner todos ahí para que lo vean en maratón, ¿no? Transmisión simultánea. Tres. Es maratón, ¿no? Solitario, Pepsi Man y qué. Y y mazapán. Y ping pong. No, solitario no. Pinball, era pinball. No, solitario también teníamos un gameplay. No, solitario no se grabó. Solamente la narramos. 40 minutos narrando. Ya sé. No, y Gaps era la más emocionada en ese entonces, ¿eh? Es que también se ha escrito con el de Hentai, pero está bien, luego les cuento, claro, más de eso. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, maratón, amigos, maratón próximamente en Navidad. ¿De qué elegancia de Francia? Los mejores episodios, los que tenemos en video. Si es que no, este podcast no sale en Navidad, porque si no este va a ser el regalo. El siguiente año, en año nuevo. Y si no, en el 2025, nunca dijimos en qué Navidad iba a ser. ¡Ah, bien! Regresamos pronto. Así es, nunca dijimos que dimensión. Sí. Es que luego son regandallas. Pero bueno, el caso, amigos, para no hacernos tanto largo el tiempo, porque hemos explicado pues todos los beneficios y maleficios que tiene, pasó un suceso muy interesante. Interesante por decir una palabra. Así es. ¿Qué día fue? Yo ni en me acuerdo. Octubre. En octubre, exactamente. No me acuerdo qué fecha. ¿Qué fue a mediados? ¿No fue a finales? No te digo, mira, simplemente hay que ir a... tuvo varias brechas. Sí, pero fue la fuerte, donde ya dijimos que ya bailó Berta, ya fue cuando subimos el episodio de Paco Stanley. Ajá, ese fue el último que se... El 8 de octubre, entonces el 10 de octubre del 2024... Archive.org sufre uno de los mayores hackeos que ha tenido en su historia. Esto quiere decir que se inhabilitó toda la página. Esto quiere decir videos, fotos, podcast, todo. Porque no podías subirlo, ni tampoco bajar, podías bajar, ni visualizar, ni verlo, nada, ¿no? Nada. Lo único que había era un letrero así que decía: estamos en mantenimiento, tuvimos un hackeo. Y entérense por las redes. ¿Imaginas el caos en las oficinas de la sede central de la nueva iglesia científica de Estados Unidos? No, pues estaban dándose de topes, imagínate. ¿Qué dijeron que eran? Todo. Ucranianos, israelitas, rusos. Cualquier persona que esté en un conflicto bélico en este momento puede entrarle al desmadre sin pedos, ¿no? Y no es por alardear ni por hacer menos a las guerras, sino simplemente pues por el clima que estábamos viendo de política global o geopolítica, en pocas palabras. Pues obviamente las cosas estaban muy tensas en ese entonces, las siguen estando, ¿no? Pero realmente no se supo cómo fue o desde dónde llegó el hackeo. No, unos dicen que era para apoyar a los de Palestina, ¿no? Esa es la versión como más extraoficial. Wow. Otros dicen que hubo una vulnerabilidad de ¿cómo se llama? de seguridad porque no estaba tan al pedo la página, ¿no? Pues como era una biblioteca y pues no es terreno de nadie tampoco, pero como que le faltaba, ándale, el candadito o algo por el estilo, ¿no? Entonces ocurrió lo que todo mundo conoce como el hiatus obligatorio, ¿no? O el hiatus involuntario. De qué elegancia la de Francia. ¿Por qué? Porque no podíamos subir ningún episodio. Tenemos un servidor, todo muy bonito, pero le caben como 3 podcasts seguramente, ¿no? Y hasta o sea, eso. Era confuso porque sí podías ver la página, ajá, pero nosotros como tal no podíamos hacer nada. No podíamos accesar. Estábamos maniatados, gente. Exactamente, o sea, digamos que solo estaba la fachada, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Bueno, que si ustedes dirán, no, pero yo sí les escuché en Spotify, está así, pero Spotify guarda un caché del podcast. Digamos que Spotify y YouTube guardan una copia del podcast para que ellos la puedan, ¿cómo se llama? Distribuir, ¿no? Pero la fuente, digamos que el núcleo está en archive, ¿no? Entonces, obviamente no podíamos subir nada. No, ni subir, ni bajar. Realmente sí pensamos en ponerlos en otros medios, en otros lados. Nosotros ya estábamos pensando incluso en comprar un podomático o algo por el estilo. Pero no, nuestro alma de libertad dijo, no, ¿sabes qué? No. Nuestro activista no interior. Se puede vivir con tanto veneno. Decía Shakira alguna vez. Y yo le creí. Y con las palabras de él. Y el de Gustavo Cerati fue lo que me dio. Me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a la causa. ¿Y qué hice? Doné unos $20, amigos. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, es independiente. Pero la independencia pues pasa factura. Claro. Y pues, como lo hemos dicho en todo este episodio, nada es gratis en esta vida, ¿no? Este es el eslogan de. Es muy loco. Entonces, ellos abren. Bueno, esto siempre ha pasado, todo el tiempo lo hacen. Cada año hacen una colecta anual en la cual reciben donaciones. ¿Para qué? Ustedes dirán, para que se lo gasten en chelas, en Coca-Cola, en su agua Fiji. ¡No, amigos! ¡Qué desconsiderados! Los servidores cuestan. Claro, el mantenimiento que se tiene que dar, los discos duros, los empleados con bienes de gas. Pero también hay mucho voluntariado, es lo que me llamó la atención. Sí, o sea, digamos que hay para todo. Es una organización sin fines de lucro, ¿no? Pero desgraciadamente, pues sufrieron uno de los hackeos más grandes que hubo, que duró alrededor de un mes. O sea, cuando nosotros subimos el episodio de Akira Toriyama, era porque ya era justo, luz verde, ¿no? Luz ahora. Verde. Ya no. Porque no es como que dijimos, ya se paró. Era como todos los días, todo el tiempo estar checando. Ya se puede. Todos los días, queridos amigos. Que lamentamos lo que pasó. No, o sea, y déjate, nosotros nos enteramos de todas las actualizaciones porque tienen una página de X, pero la de X, digamos que ahorita como tiene broncas Elon Musk, y ya sabes, esos berrinches, ya todo el mundo se anda mudando a Blue Sky. Por cierto, próximamente tenemos Blue Sky. Sígueme en Blue Sky, @fateca.bluesky. no sé qué sea. Bueno, en Blue Sky estaban dando las actualizaciones de todo lo que estaba pasando con el servidor, ¿no? Si habían recuperado algunas cosas. Cada vez, digamos que la recuperación fue muy lenta. Era, digamos, si te atropellan ahí todo el show, ibas caminando con tus chelas o lo que sea, y demás. Esa fue mi mejor interpretación de Chucky. Sí, bien. Debido a que no tenemos botonera. Pues obviamente tienes que. Es doloroso, ¿no? Pues está todo ahí, telele. O sea, básicamente nada más puedes hablar, cuando mucho mover la boca con un lápiz para andar ahí picando los botones o algo. O sea, entonces la recuperación fue muy paulatina, ¿no? Entonces primero comenzó de que, ya se puede entrar al Wayback Machine, ¿no? Ajá. Que era lo más importante que tenía la página, que era, el visualizar páginas antiguas, pero no podías escribir nuevas páginas, ¿no? Entonces, para ello, me parece que no Google... podía subir, ese era el problema. Exactamente. A mí me parece que entró Google Caché y comenzó como a guardar por un momento las páginas nuevas y luego se les iba a dar archive, hasta tengo entendido, ¿no? Pero es que les digo, o sea, archive es muy importante, aunque no lo parezca. De hecho, Microsoft incluso tuvo su momento de relación con ellos cuando estuvieron digitalizando en su biblioteca también de libros. O sea, como que ha sido importante... De una forma silenciosa, siento, para la mayoría de nosotros. Sí. Pero como si pudieras poner toda la biblioteca de Alejandría en un solo lugar. Y eso es imposible, pero... O sea, y imagínate, digamos que fue la segunda vez que la queman. Nada más que fue de ver digital. ¡Qué grande metáfora! Así es. Pero a lo que vamos es que poco a poco... Primero empezó con Wayback. Después que la visualización del sitio ya iba más o menos. Después que ya podías entrar a... Que no podías entrar a tu no cuenta. No podías entrar. Luego ya podías entrar. Ya podías entrar, pero no podías subir. Y luego ya podías entrar a tu cuenta, pero ya podías subir. Y ya. Eso no pasa más. Y ahí fue cuando dijimos... pero lo que tardó mucho es siquiera en poder entrar. O sea, ni siquiera poder entrar. Fueron dos semanas enteras. Era muy frustrante que sí podías entrar y bla, bla, bla, pero sin subir. Ajá. O sea, pero bueno, por lo menos teníamos el van de que, ah, ahí están los archivos, no se los llevaron. No, sí, existe. Bueno, de por sí tenemos, obviamente... Tenemos el respaldo. Backup, pero pues... Pero sí, no es lo mismo, o sea, los respaldos los tenemos en WAV, o sea, los tenemos en compresión. Estos archivos que generamos son, pues, básicamente al día. Ya, o sea, nosotros ahora sí que los comprimimos al día, les ponemos la fotito al día, los subimos al día y tenemos las versiones, los masters los tenemos ahí en respaldo. De hecho, tenemos dos respaldos de master por cualquier cosita, amigos. Ay, qué hermoso. Sí. Pero, amigos, afortunadamente el Archive volvió a renacer de las cenizas. Ya se recuperó de su accidente ahí. O sea, imagínense, el pobre Archive era... ¡Un milagro! Sí. Estaba todo vendado de la pata. O sea, la pata tenía... su pie tenía Andy incluso escrito como propiedad, como Toy Story. Y de repente, ¡pum! Salió poco a poco saliendo. Exactamente. Es por ello que en esta ocasión, Gamps, y si tú me lo permites, no voy a pedir donaciones para qué elegancia la de Francia.com en el coffee.com. No lo merecemos, la verdad. Si quieren ayudar en este momento a la causa, en este momento están abiertas las donaciones para arca.org. Pueden donar desde $15, $10, lo que tengan. Ahora sí que con lo que guste cooperar. Pero todo sea por la preservación de la información mundial, y que sea internet. Para todos, ¿no? Eso es lo más importante. Es una gran filosofía. Sí, y aparte yo creo que es lo mejor que pueden haber hecho, ¿no? O sea, claro. Al fin y al cabo, porque sí, digo, tenemos cosas de paga muy bonitas y todo, pero las cosas que se van rezagando en el tiempo, muchas veces la gente no sabe dónde están los media como y demás. Que no todos tienen o no tenemos tal vez otro lugar donde haya una curaduría tan impresionante como aquí, ¿no crees? Sí, no, y cada vez hay secciones nuevas. Exacto, hay programas nuevos, hay discografías completas ahí, o sea, porque lo más, ahí les va, ahí les va. ¿Qué tiene que ver Archive con el Vaporwave? Qué chulada, vatos, todo. Así de simple. Ustedes ponen Vaporwave en el buscador y les va a aparecer una sección entera de Vaporwave. ¿Qué van a encontrar? Audios, todo. Videos, fotos, animaciones, discos completos, es los podcasts de Qué Elegancia la de Francia, desde como luego. Como si no supieras absolutamente nada de Vaporwave y es como, entra sí, ahí. Sí, sí, sí. Si tú quieres así como, quieres saber qué onda con el vapor, ahí entra. Tienes un amigo que dices, qué verga está escuchando Qué Elegancia la de Francia. Sí. Chingados, es esa madre. Hablan del Vaporwave. Sí, ¿qué es el Vaporwave? Es el Vaporwave. Entra al chimundo.org. Le vamos a dejar el link en la descripción. Nah, solo pongan el Vaporwave. Luego lo van a saber. Está con un cassette de ahí de Macintosh Plus todo roto. Pero esa es una parte, ¿no? Discografías completas, información completa con el vapor. Las puedes descargar a tu antojo, ¿no? Ahí tienes discografías completas, como digo, tienes la disquera de Family Business, tiene el respaldo completo de toda su discografía para descargar en FLAC, o sea, sin compresión. Y muchas cosas que tienen que ver con el Vaporwave, por ejemplo, como cosas antiguas. Emergentes. Ándale. Y fíjate, algo muy, muy interesante. Una persona que estaba en un Kmart, no sé si sepas que es el Kmart, un mercadito acá. Ajá. Que es como un Oxxo, pero como claro. Sale Neven, ¿verdad? Así. Bueno, resulta que encontró, desempolvó los cassettes que ponían en el Kmart para ambientar a toda la tienda, ¿no? Wow. ¿Y qué hizo? Digitalizó cada uno de los de los cassettes y están disponibles. ¿Saben qué más está disponible actualmente en archive.org y que nadie más lo tiene? El disco Canción en Similandia del Dr. Simi, el cual subimos nosotros para su deleite, amigos. Así es, desde la primera vez que sacamos ese podcast, ¿se acuerdan? Ahí está en la temporada del Dr. Simi y hablamos acerca de este disco. El disco está completamente digitalizado en formato WAV, disponible para su descarga en Archive. ¿Por qué? Porque este disco ya no se fabrica, ya no lo hace. Entonces, por eso digo, es muy importante la función que tiene Archive. Si tú tienes Lost Media y tienes así que, ah, mira, aquí está, pum, ahí lo tienes, ¿no? Pero bueno, ya para terminar este, ¿qué leyes? ¿Con qué te quedas, Gabs? ¿Anécdotas, cosas, qué sé yo? Creo que es como un momento de un profundo agradecimiento, bueno, aparte de la banda que ha estado esperando y bueno, ya creo, no sé, nos disculpamos y lo que sea. Sí, ya, es el último me perdonas que le damos el a Dalia. Me perdonas, pero también el agradecimiento tan solo al vato al crearlo y a todo lo que conlleva Internet Archive, uh-huh. de que sea posible que existamos, ¿no? Porque al final esto es un poco amor al arte y terapia y lo que tú quieras. Ajá. Pero esta clase de proyectos no sería posible sin este lugar. Exactamente, ¿no? Incluso aunque hayamos comprado un servidor, la verdad es que ellos van más allá del de un servidor, sino simplemente el hecho de preservar la información para futuras generaciones. Que, no lo veo nada más como, esto es un lugar gratis, sino imagínate ser parte de algo tan grande. Sí, sí, sí. Y aparte, y aunque pareciera que es mínimo, la verdad es que cuando lo ves con todos los archivos que hay, es una eternidad, amigo. O sea, te vas a tardar un buen rato. Si te quieres divertir en el internet, en el viejo internet y las propuestas emergentes, váyanse a Archive, ¿no? Exacto. Y es lo que a mí como que con eso yo creo que me quedaría. Con esta parte de que cómo ese pato tuvo la visión para democratizar el internet como tal y la información dentro de, ¿no? Sí, yo creo que entre él y Wikipedia son como las cosas más grandes que ha tenido el internet, ¿no? Digo, nos gustan las redes sociales, Instagram, Facebook, lo que tú quieras, pero son privadas. Aquí estamos hablando de realmente acceso a la información. Ajá, acceso y acceso gratuito, ¿no? Y gratuito. Bueno, es decir gratuito, pero como saben, nada es gratis en la vida. Pero a ti, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te gusta o cómo te trasciende? Mira, me gusta mucho porque, por ejemplo, si yo quiero un disco que no está disponible físicamente o que es muy difícil de conseguir, posiblemente lo encuentres ahí, ¿no? Mm. Aunque también ha tenido pedos de copyright y es por eso que, por ejemplo, se han limitado en algunas producciones a meter solo 30 segundos, ¿no? Como fragmento y como así de, escucha un pedacito. O sea, como para que al menos conozcas de qué va. ¿No? Exactamente, ¿no? Ya después veas, tú te hagas bolas, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas muy, muy específicas, ahí las puedes encontrar, ¿no? Es más, ahí les va algo. Si ustedes son fans de Evangelion, ahí les va algo muy, muy bonito. Existe y se encuentra en archive.org todos los episodios de Evangelion con todos los doblajes hechos en español. Tanto el doblaje de Netflix, como el de Locomotion, como ¿y el de descargar y ya? Como el Animax, y lo descargas. O sea, todos los episodios. Y también están las películas. ¿Las películas? Sí, sí, sí. Claro. O sea, todo está ahí. No sé qué tan legal sea, pero ahí está y aprovechenlo, bueno, ¿no? Bueno, si tú estás en Estados Unidos, tal vez no. Sí. De hecho, está el final de Evangelion está como supuestamente debió ser diseñado así de que pasa la mitad de la película, vete el episodio tal, vete los episodios. No. Ahí está todo completo, nada más para tener de download y ya, ¿no? O, por ejemplo, si quieres videojuegos de la vieja escuela como el Doom, por ejemplo, o como el Croc, o como el FIFA 99, ahí lo vas a encontrar intacto. Eso está también muy impresionante. O sea, eso es lo que me gusta de la página. Y es mucha nostalgia, ¿no crees? En la cuestión del Vaporwave, sí, porque tiene demasiada aesthetic. Y básicamente, amigos, con esto les agradecemos a toda la banda que estuvo escuchando este bonito programa. Y de entrada, toda su paciencia. Segundo, los invitamos a que puedan por lo menos donar un pesito. Bueno, un dólar, aunque sea a archive.com. Créeme que ellos lo necesitan más que nosotros. Porque créeme que el parote de entrada que nos están haciendo, y no están juzgando para nada. O sea, nosotros estamos haciendo pura pendejada y media. Para más, digo, Spotify nos pone reglas, YouTube nos pone reglas. Y Archive no, es puro y es libre. Bonito. Es más, si ustedes entran a la página de Kelly en Archive, que elegancia la de Francia, tiene el reproductor de Winamp también, ¿eh? Por si no quieren. Si quieren estar más nostálgicos, ahí está todo ahí, todo bonito. Y ya no digo más. Pero bueno, eso fue ¡qué elegancia! Y el día de hoy, queridos amigos, tenemos que regresar a los cimientos del baile. Últimamente estamos como muy bailongos, así que tenemos que seguir con esa vibra. Y para poder seguir con esa vibra, y mientras estoy cantinflando porque no me acuerdo en dónde dejé la pista, no es cierto, vámonos con esto. Esto se llama Whatever Man de Chance y letras japonesas que no voy a leer. Y lo escuchan aquí en ¡qué elegancia! La de Francia. Nos vemos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Chao. Gracias a todos. Bye. We'll be right back. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?